aprovecharse de una adolescente niña. Pero la joven criatura resultó ave de rapiña. Pero la joven criatura resultó ave de rapiña. Su virginidad es mía, esa chica la embolato. Me la llevo a la fontana, eso pensaba el cachaco. Me entregó medio millón como pago adelantado. Dejó chiflando iguana y con el bolsillo pelado. Lo dejó chiflando iguana con el bolsillo pelado. Pobre de Joselito que ignoraba la trampita. 200,000 escolló al interés a Blanquita. Madrugó para Sagún para el encuentro furtivo. La Venus nunca llegó al encuentro con Cupido. Al encuentro con Cupido la Venus nunca llegó. Viejo, cuiden bien la plata, viejo, cuiden el dinero, porque llegó esa muchacha, que le dicen pela viejo, porque llegó esa muchacha, que le dicen pela viejo. Oye, Rafael Sampaio y Marco Benítez en la villa, cuídense de esa muchacha. Y el único que se ha salvado es Luis Calderón, gracias a Aida Hernández. Y está Tomo Jaraba, Lutar Progresor y Jorge Luis Ricardo. ¡Oh! ¡Ahí viene la niña! Mijito Belisario, otro de los estafados. Dicen que la astuta niña su pensión le ha quitado. Seguro que mañana seré tuya completica. Dichoso te sentirás porque yo soy señorita. Dichoso te sentirás porque yo soy señorita. Lo que cayó tumbao, ay, fue el iluso de Andrés. Hombre, le quitó el sueldito que recibe cada mes. Por andarte enamorado, ese viejo togenario. Se tomó su buena viagra para cante el canario, se tomó su buena viagra para que cante el canario. Y decían estos señores, palvo y viejo pasto biche, no se comieron la otra y mucho menos el ceviche. El club de los viejos verdes que la niña ha pelado, todos vinieron por lana y salieron trasquilados. Todos vinieron por lana y salieron trasquilados. Y como el delito masa en el Código Penal, esto colectivamente resultó estafa sexual. Ten cuidado que te coge, ten cuidado que te agarra. Ya llegó la pela viejo, la que apunta y nunca falla. Ya llegó la pela viejo, la que apunta y nunca falla.